En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Comunidades mapuches de Río Negro acampan en Buenos Aires. En cumplimiento de lo resuelto por el Parlamento Mapuche, integrantes de las comunidades de nuestra provincia participan desde ayer del acampe frente al Congreso para exigir que el Senado, en la sesión que se va a realizar hoy, apruebe la prórroga de la ley 26.160. Esa norma del 2006 ordena el relevamiento de los territorios ocupados por las comunidades indígenas en todo el país y establece que durante su aplicación quedan prohibidos los desalojos. Hugo Aranea del CAI, Zona Atlántica, dijo desde la CAMPE que lo mínimo que se tiene que prorrogar son 4 años y además tiene que garantizarse la participación plena de las comunidades para que la ley respete la historia de los pueblos. Las comunidades mapuches se suman hoy a una marcha y un abrazo al Congreso reclamando por la ampliación de la vigencia de la ley de relevamiento de territorios originarios. Jubilada de privilegio, el Consejo de la Magistratura aceptó la renuncia de la procuradora Vaquero Lascano. Con la presidencia del gobernador Alberto Gualtieri y por mayoría, el Consejo aceptó ayer la renuncia de la procuradora. Su cese de funciones se va a formalizar en enero próximo, pero anteriormente la funcionaria va a cumplir con licencias pendientes. La determinación fue votada por mayoría, con 20 votos a favor y 3 en contra. Los rechazos fueron de los consejeros del Colegio de Abogados de Roca. El Consejo rechazó 2 presentaciones de juicio político elevados por el gremio de los empleados judiciales. El legislador del Frente para la Victoria, Jorge Vallaza, presentó un proyecto de ley que sanciona el acoso callejero. El proyecto busca prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, maltraten o intimiden y que afecten en general la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral de las personas. La iniciativa se refiere a los acosos que afectan la condición de género, identidad y orientación sexual de las personas. El proyecto establece medidas que sancionan estos comportamientos, tales como multas y la asistencia obligatoria a instancias de información vinculados a la temática. La CTA Autónoma repudia la liberación de las tarifas de nafta. Para la central obrera, la reciente medida anunciada por el Gobierno Nacional genera un aceleramiento de la inflación y cambia el escenario de las paritarias. La CTA considera gravísimo que las tarifas queden en manos de las empresas, que no tendrán límite a la hora de trasladar la variación de los precios mundiales a los surtidores locales, generándose incluso la posibilidad de que las refinerías importen petróleo si lo pueden conseguir en el exterior a un costo más bajo que en la Argentina. Yasky estuvo de campaña en Patagones. El candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires estuvo en el Club El Tronador junto al candidato a primer concejal en Patagones, Ricardo Curetti. El salón estuvo repleto y estalló en cánticos, bombos y redoblantes, aclamando a Hugo diputado y a Cristina senadora. Nicolás García, titular de la CTA de Patagones, dio la bienvenida y luego hablaron Ricardo Curetti y Hugo Yasky. El próximo 8 de octubre se realiza la maratón El Desafío de los Puentes. La actividad deportiva va a comenzar a las 14 y la competencia se va a iniciar a las 15 horas. El lugar de largada será la zona de la costanera de Viedma, a la altura del puente nuevo Basilio Villarino. El recorrido va a continuar por toda la avenida costanera para cruzar el puente ferrocarretero. El desafío de los puentes seguirá por la avenida Francisco de Viedma de Patagones y culminará en el lugar de largada. las noticias nacionales. Increíble, piden explicaciones a la Universidad de Buenos Aires por hablar de Santiago Maldonado. El decanato de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires informó que desde el Ministerio Público Fiscal porteño se remitió una denuncia anónima por haberse tratado en clase el tema del joven desaparecido. Desde el decanato repudiaron la intervención judicial y denunciaron una creciente política oficial de amedrentamiento e intimidación. También rechazaron la intervención externa, los claustros de docentes y estudiantes de la facultad. Detuvieron al sindicalista de la UOCRA platense, Pata Medina. El secretario general de la UOCRA La Plata fue detenido en su casa de la localidad de Punta Lara. Medina resolvió entregarse luego de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, hizo lugar al pedido de la fiscal Silvia Caballo, que la denunció por extorsión. También pidió una serie de medidas de pruebas sobre un tiroteo y presiones de Medina que obligaron al retraso de las obras de la estación del ferrocarril Roca en la estación Parque Pereira. Prohibieron a un obispo chileno visitar a John Esguala. El obispo de Aysén, Chile, Luis Infanti de la Mora, y el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, intentaron ayer visitar a John Esguala, pero no fueron autorizados a entrar al penal. El obispo lamentó la prohibición y manifestó que traía el saludo y la solidaridad de los mapuches chilenos, en tanto que Pimentel dijo: "Me voy muy decepcionado con las autoridades y con el Ministerio de Seguridad por no haberme dejado ingresar". La familia de Facundo John Esguala y sus abogadas denunciaron que también se prohibió el ingreso a integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y otros organismos locales. Macri le sacó el combate de los incendios forestales al rabino Bergman y se los dio a Bullrich. El presidente le recortó las funciones al ministro, que en los últimos tiempos se disfrazó de planta y compró un LED en Chile. El combate de los incendios forestales, para los que Bergman dijo que la única solución era rezar, pasó a manos de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El cambio se realizó a través de un decreto de necesidad y urgencia, publicado ayer en el Boletín Oficial. La jueza Liberatori le respondió a Garabano por la toma de escuelas. La magistrada señaló que la medida adoptada por estudiantes porteños no es un delito. Cuestionó al gobierno por atacarla personalmente y advirtió que la institucionalidad educativa está en crisis. De esta manera, la jueza Elena Liberatori le respondió al ministro Germán Garabano. El funcionario había calificado como un delito las tomas de escuelas y había criticado a la justicia por no ordenar el desalojo de los establecimientos. De igual manera, prácticamente no hay escuelas tomadas, por lo que los estudiantes decidieron cambiar la modalidad de lucha por movilizaciones para rechazar la reforma educativa que se pretende imponer. Los pueblos originarios marchan hoy contra el gobierno. Junto con organizaciones de derechos humanos, exigirán frente al Congreso la prórroga de la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos que trata hoy el Senado. A través del comunicado denunciaron una escalada de violencia desde la llegada de Cambiemos. Señalan que la Ley 26.160 es el más efectivo instrumento normativo de resguardo que tenemos ante los cientos de conflictos territoriales que vivimos a diario. Advierten que de no aprobarse la prórroga implicaría no solo un retroceso sustancial en materia de derechos humanos de los pueblos originarios, sino que sería la crónica anunciada de un nuevo genocidio originario del cual el Estado será el responsable. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.